Con todas ustedes comienza el programa de Radio May de esa Asociación Solidaria Online en el 102.8 en Zaragoza, como todas las semanas. Hoy un programa estupendo. Empieza la intro. Bienvenidos a Solidaria Online. La vida no trata a todos por igual. Adelante, Quique, con el programita. Sí, con un poco de retraso, ya perdonaréis, porque ha sido por circunstancias ajenas a nosotros. En fin, bueno. Buenas tardes, noches a todos y a todas. Como... como un viernes más, aquí estamos. Que me está dando la risa porque estoy viendo cosas que están pasando. Bueno, vamos a ver, yo no sé ni puedo saberlo si en Cataluña hoy tenemos un programa un poco especial, ¿eh? Yo no sé ni puedo saberlo si en Cataluña estarán tomando buena nota de lo que está sucediendo en el... Si dejas el micrófono... Vale, que me hace mucha ilusión, maño. Si dejas el micrófono en paz, que no te ha hecho nada. Es que nunca me he visto en estas situaciones, colega. Bueno, venga. Tú no te preocupes, no te preocupes por eso. A ver, que ya no sé ni lo que estaba diciendo. Bueno, estaba diciendo que no sé si en Cataluña estarán tomando buena nota de lo que está sucediendo en el Reino Unido, en Inglaterra, un país que tiene 2,7 billones de euros de Producto Interior Bruto frente a los 236 mil millones de Cataluña. Inglaterra se separó de la Unión Europea y las consecuencias, como todos sabemos, no han tardado en producirse. Colas interminables en las gasolineras y que amenaza con propagarse a otros sectores que me imagino que se han... se han propagado al... Es que me estoy riendo. Al transporte, a la alimentación, pasando por la educación, la sanidad, los cuidados, la hostelería y la restauración. Todo esto ha sido debido al Brexit, que luego, para el que no lo sepa, le diré lo que significa Brexit. La situación de falta de personas, causada principalmente por la falta de inmigrantes, de la Unión Europea, por el Brexit. Si no haces ruido y te estás quietecito, sí puedes por un momento, porque aquí tienes el micrófono, luego presentaré a nuestro invitado, tienes el micrófono al lado. Y cualquier ruidito que hagas... Me da hasta miedo el micrófono, tío. Bueno, tú tranquilo que lo muerde. Bueno, a lo mejor sí, pero de momento no ha mordido a nadie. Bueno, os aclararé que el Brexit es un acrónimo que no es otra cosa que palabras formadas por siglas o abreviaturas. Y que en este caso, Britain y Exit, o sea, Gran Bretaña y salida, son las palabras que forma el Brexit. Gran Bretaña y salida. Los problemas por la falta de trabajadores, por el aumento de costes, por la crisis energética, por las interrupciones en las cadenas de suministros y por el aumento de las contribuciones a la seguridad social han provocado la caída arrepentida del índice de confianza empresarial. De 22 puntos que tenían a menos de uno. O sea, para entendernos, para que me comprendéis un poco, pues si si la confianza que tenían los empresariales, los empresarios, perdón, era de 22 puntos, ha caído a menos de uno. Después de... acabaremos con esto enseguida, que es un poco aburrido este tema. Después de un periodo de optimismo, antes del verano, la gente al frente de pequeñas y medianas empresas tiene mucha menos certidumbre sobre la situación económica del país. Y todos los sectores han pasado de la mentalidad de crecimiento e inversión a la de gestión de crisis. Así están los ingleses. Así están los ingleses por culpa de sus propios políticos. Boris Johnson ha brillado por su ausencia durante gran parte de la crisis de las gasolineras y el líder de la oposición laborista lo ha acusado de llevar al país al caos yendo de crisis en crisis. Los británicos, los que votaron por el Brexit, aproximadamente fue el 52% de los británicos, se estarán sintiendo como poco decepcionados de cómo les están yendo las cosas. Pero el otro 48%, principalmente en Irlanda del Norte y en Escocia, están de uñas con el gobierno inglés. Como decía al principio, porque esto tiene su historia, si esto le sucede a un poderoso país separatista como Gran Bretaña, ¿qué le sucedería a Cataluña? Porque hasta donde yo sé, ningún país es autosuficiente. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a dejar a los ingleses con su Brexit y sus historias, y vamos a hablar un poco del escritor más famoso que hemos tenido en España, después de mí, claro. Miguel de Cervantes es conocido también como el Manco de Lepanto. Voy a contar anécdotas de este hombre. El apodo del Manco de Lepanto lo recibió después de ser herido en la mano izquierda y en el brazo izquierdo durante la batalla de Lepanto, he visto en televisión algo, creo que ha sido algo acerca de la batalla de Lepanto. Durante la batalla de Lepanto fue herido, como hemos dicho, y la batalla fue entre la armada turca y la cristiana. Esto sucedió en el año, aunque yo era muy pequeño, me acuerdo, en 1571, donde sufrió tres heridas de arcabuz, una especie, digamos, de fusil, pero nunca fue manco. O sea, Miguel de Cervantes nunca fue manco. Nunca le faltó o le cortaron la mano izquierda, solo que manco en aquella época significaba inutilizado. Fijaos qué paradoja, ¿no? El Manco de Lepanto, el Miguel de Cervantes, aparte de no ser manco, lo que significaba era que, bueno, pues que tenía una mano inútil debido a las heridas de la guerra. Pese a que todos hemos visto en alguna ocasión alguna pintura de su rostro, la realidad es que no existe registro de la verdadera apariencia del escritor. La relación entre Cervantes y la Iglesia Católica nunca fue demasiado buena, porque fue excomulgado tres veces nada menos. En el año 2015, hace unos 6 años, un grupo de científicos encontró la tumba de Cervantes. Este hombre, mucho antes de su éxito, vivió guerras, esclavitud y muchas más penurias. Porque, por ejemplo, en 1575, el barco en el que viajaba de vuelta a España fue atacado por piratas. Y Cervantes y su hermano fueron conducidos a Argel, donde vivieron como esclavos 5 años hasta que fueron liberados previo pago de 500 escudos. 500 escudos, los escudos eran la moneda de la época. lo que hoy equivaldría aproximadamente a... pagaron por el rescate unos 20.000 euros. Pese a que su... y con esto vamos a acabar, ¿eh? Con Cervantes y con este tema, para pasar a otro más interesante. Pese a que su obra más conocida es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la primera parte editada en 1605 y la segunda parte editada 10 años más tarde, en 1615, ya había escrito, por ejemplo, la Numancia, en 1582, el Trato de Argel, ese mismo año, y la Galatea en 1585. Y posteriormente al Quijote escribió otras 16 obras más. Bueno, dejemos esto y pasemos a presentar a un nuevo invitado que hace mucho tiempo que no traemos a nadie y seguramente vendrá a contarnos cosas interesantes. Esta persona se remueve en su asiento nerviosa, como si le estuviera picando el ojete. Pero no, no es por eso. Es que es un poco nervioso ya de por sí. ¿Y cómo quieres que te llamemos? Ay, me da igual. Bueno, el señor me da igual. Eso es. El señor me da igual. Que es ya un poco mayorcito. ¿Qué años tiene el señor me da igual? Ay, menos de 100. Tiene menos de 100 años. Muy pocos menos. Me han contado cosas acerca de ti. Me han contado, por ejemplo, que tuviste una juventud un poco azarosa, un poco movida. Por ejemplo, pues que te dedicabas a atracar bancos. ¿Es cierto eso? Así es. Así es. ¿A qué edad empezaste a atracar bancos? Uy, pues cuando salí de la legión, ya salí hecho un bala. Y me dediqué, pues, nunca he robado a nadie, ni a un pobre, nada, los míos han sido todos bancos, ahí está mi expediente, por ahí, que ojalá no salga nunca más. Eso es lo que decimos todos, nunca le hemos robado el bolso a una vieja, o le hemos dejado abandonada. A ver, que está mal robar tú un banco, porque no es tu dinero, pero bueno. ¿Era divertido? Sí, muy divertido, muy además divertido. Era muy educado, ¿eh? Sí. Si entrabas al banco y le decías... Sí, adiós, buenos días, disculpen, es mi trabajo. Adiós, señor atracador. Oh. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, ¿se puede saber dónde, en qué ciudad o ciudades o pueblos? A ver, hace un poco de memoria. ¿De qué año estamos hablando, concretamente? Pues 79, el 80. 1979, sí, 1980. Principio del 80. ¿Y en qué ciudades o pueblos? A ver. ¿He robado o algo, quieres decir? ¿O sí, estamos hablando de atracos a bancos. Ah, pues bastante. Pues tengo atracos, bueno, eso ya está extinguido. En Burgos, en Logroño, en Zaragoza, Barcelona, Lérida. Yo qué sé, Burgos, le he dicho, me parece. Sí. Santander, que fue una movida bastante grande. Sí, ¿nos lo puedes contar? La de Santander, bueno, sí. Menudo marrón. Nos cogieron ahí en Puerto Chico. La gente que sea de ahí sabe que está el puerto y luego está Puerto Chico. Pues nos rodearon la furgoneta, salgan con la mano, ya sabes la película. Bueno, todo yo... había policía ahí, madre de Dios. Policía por todos lados. Y nada, lo único que hicimos fue para quitarnos el marrón, tragarnos las balas para que fueran. Claro, ya estábamos perdidos, ya llevamos el dinero, llevamos armas, claro, llevamos un 45 y un 635 que llevaba el otro. Pero claro, eso... ¿Os tragasteis las balas? Sí. Joder. ¿A qué calor? Ah, ¿a qué no, sabían? Eso. ¿A qué sabían? Nada, no sabía nada, colega. Luego las, claro, las tirábamos y las abría y las encendía, mientras tienen el chavo, lo enciende, para hacer fuego, para hacer mariconadas. O sea, que os tragasteis las balas y luego... Sí, pero más que otra cosa, porque claro, luego la sentencia es un poco menor... Más benévola. Exactamente. No por el que me gustara tragarme las balas, vamos. A ver. Además, del 45 no son grandes. Sí, y bueno... había pocas. Para salir... Eso es lo que iba a decir. Me imagino. Salieron de. Que se te quedaría el culo escocido. Nada, salieron, ni me enteré. Así. Hostia, qué bien. Y hacían ruido y todo. No, no, porque estaban llenas de pringue y de mo. Así es, maño. Y nada, la comisaría, claro, salga con la mano en alto, ahí flipando ahí, ¿no? Al cabo de 15 o 20 minutos, que no queríamos salir, digo, a ver, ¿qué hacemos? Que no queréis salir de donde... De la furgoneta, estaban, pero había rodeado, pues igual había 40 policías alrededor. Y al final, pues abrí la puerta, puse las manos así, de, tranquilo, he perdido, va. No sé por dónde vinieron, pero me tiraron al suelo como una rana. Bah, bah, bah, bah. Digo, tranquilo, he perdido. Vale, chaval, vale, tranquilo, tranquilo. Ya. Y ya, pues ya sabes lo que hacen ahí, pum, pum, rápido, te meten al coche y desapareces. Bueno, no está esto un poco alto, el volumen. Me da la impresión de que está muy alto. Puede ser, ahora lo bajo un poco. Sí, bájalo un poquito a ver, porque. Es que tengo la voz muy fuerte, ¿verdad? Retumba, deja el micrófono. ¿Hay mejor? Sí, yo creo que sí. Bueno. Y eso, entonces me llevaron a una comisaría y luego querían matar el rollo. Date cuenta que estamos hablando del 79, ¿verdad? Salía en el periódico, bueno, ahí en Santander salía en el Montañés y en el Alerta, que eran los periódicos más centrales. El periódico Alerta. Sí. Y el ese, periódico me suena a comunismo puro, ¿no? Estamos hablando de otra época. Bueno, estaba los periódicos más centrales, el Alerta y el... Y el que te he dicho, que ahora no me acuerdo, el Montañés. Creo que era de extrema derecha. Sí, la verdad, bueno. He dicho comunista, pero esto era todo lo contrario. Ironía. Ironías de la radio. Bueno, por eso os juzgaron. Sí, sí. ¿Os condenaron? No, a cuatro atracos, no se metieron, claro. ¿A cuatro atracos? Sí, porque salió uno y luego, claro. Habían hecho en 3 días 4 atracos. Nos cogieron en el Hotel Pico de Europa. Claro, que ahí vino la película, cogieron dinero que habíamos, en fin, salió el dueño del hotel, ahí en la tele, pues, no, son, a ver, correctamente íbamos siempre por ahí. Lo único que, claro, tirábamos de revólver, esa es la putada. Bueno, estaba bien. Eran otros tiempos. O sea, nos cogieron donde estáis, tal y cual, tal. Yo tenía el coche averiado, lo tenían en... La gente de ahí lo conocerá, en Autogomas, ahí en Torre la Vega. Y claro, estábamos en el Hotel Pico de Europa, un hotel guapo. Joder, guapo. Pues, tienes buena memoria porque han pasado 40 años. Sí, eso 40. Me acuerdo perfectamente y más historias de ahí. Pero a lo mejor me dices qué cena está o qué comida al mediodía y... Uh-huh. Te cuenta que tengo 63 ya han pasado. Bueno, ¿cumpliste la condena dónde? He cumplido condena en el Dueso. No, por esos 4 atracos. Es que luego, como yo tenía más, porque yo cuando eso estaba en búsqueda de captura de otras películas. ¿Me entiendes? Entonces me cogieron, me condenaron a esos 4 atracos, que metíme 23 años. 5 años por cada atraco y 3 por el arma. Pero claro, como yo tenía más, me lo refundieron. Bueno, hice una triple, la mayor, que es 5 por 3, 15, más acumulado los 20 y tantos que tenía. O sea, me apunté con 30 y tantos, alucinando. Estaba como un chaval de 25 años por ahí. Menos, 24 por ahí, o 23 años. Como si hubieras matado a Manolete. Claro, y cuando me metieron en la cárcel, pues veía los muros, digo, qué va, yo de aquí me voy obsesionado. Como y encima me junté con otro que había ahí, que estaba obsesionado por la fuga, pues los dos locos perdidos. Bueno, total que sí. Te condenaron y te llevaron a qué prisión. De momento, hasta que salieron los juicios, estuve en la provincial de Santander. Y luego ya cuando me condenaron, como ya veían que era una persona que había estado en la cárcel ya, que era peligrosa, pues para ellos, que luego soy como el día de la madre, pero bueno, para ellos pues que era peligroso y tal, entonces me pidieron la conducción para el Dueso, un penal que está en Santoña, a unos cuantos kilómetros de Santander. Entonces cuando había un juicio me traían de conducción en los autobuses esos que tienen ahí, hacía el juicio y automáticamente me llevaban, ¿no? O sea, no me dejaban ni un día ahí. Porque se supone que me iba a fugar, que ahí eran todos preventivos, que era gente... Y yo era, pues, otra cosa ya, como que, vamos, que era un degenerado, vamos. ¿Que eras un degenerado? Nada. Y eso. Y luego, pues, ya, claro, ahí lo que el problema que hay es que cuando vas a una prisión, ya estás por fugas, que yo tenía por otras fuguillas ahí, intentos de fugas, que no eran nada, eran hacer un poco el bobo, lo único, pues, mira... Pues cada 3-4 años me llevaban de... No te dejaban que estuvieras en una prisión mucho tiempo para no hacer confianza o no sé, sus películas que tendrían, ¿sabes? También tengo que decir que antes cuando yo estaba no había ni psicólogo, ni criminólogo, ni psicólogos, ni hostias. Ahí lo que mandaban eran los funcionarios. que había algunos que había que, uno le llamaban el hachazo, el otro el no sé qué. Había cada cabrón, que también había funcionarios. Bueno, y tengo que decir que claro, que si no hubiera funcionarios, eso sería lo este, o sea que entiendo que tenga que haber, pero había algunos que, vamos, parecía que venían amargados de la vida. A lo mejor es porque en su casa le pegaba a la mujer. Le pegaba a la mujer, o que son gente de por sí, no sé, que hay gente que es mala, y ya está, puede ser preso o no preso, pero hay gente mala y retorcida. Lo mismo que hay presos que son chavales más majos, que he conocido gente ahí que digo, guau, con una cultura ahí, hostia, mira, ahí está, pero claro. Mariconde. Sí, Mario Conde, y también mucho marica había. Ahí veías un tío con una cicatriz y una barba y estaba liado con otro que yo, pero esto que es, yo flipando como un pepino, digo, esto, madre mía, ¿dónde me he metido? ¿Dónde te han metido? Sí. Pues por eso ya estaba loco por decir, a ver, por dónde, pum, estudiando la película, a ver por dónde salto, tal, claro, es complicado. En una prisión no te tienen ahí para salir y coger y, ala, pues por aquí me voy, no, eso tiene su... Y ahí estuve, maño, luego me llevaron a otro sitio, luego volví otra vez al Dueso, me junté con un interno que tenía mucha ganas de, oye, pues vámonos de aquí, tal, tal, y estudiemos una situación porque era muy difícil saltar el muro. ¿En dónde era lo que estás explicando? ¿En el Dueso? Sí, en el Dueso, eso fue, pues yo he tenido varias fugillas así tontas, una vez cuando me llevaron al juzgado, iba esposado, me quité las esposas y salí corriendo. Y vino el policía detrás, me cogieron nada, los dos. Pero en el mismo juzgado. Sí, salí en la calle ya, yo en la calle y salí como un rayo. ¿Y te quitaron las esposas o te las quitaste tú? Me las quité yo. ¿Cómo te las quitaste? Oye, pues que ahí siempre hay trucos. Esposas, con una moneda, una peseta y una lima, pum, pum, pum, pum, hacías una llave. Hay gente que tenía llave, las empalancas, y las llaves esas siempre, oye, que me voy de conducción, por si acaso tengo la oportunidad, déjame la llave, déjame. Ya. Y se las dejaban unos a otros. Sí. Y antes era todo más medieval, ¿no? En eso. Claro. Porque hoy en día pondrán. Ahora será imposible con el tipo de esposa. Cuando dices. Me fui de. Bueno, que te llevaban de conducción, ¿eso qué significa? De conducción, pues como corderos. Te llevan a esposar y luego otros. Es que eso sin trampa, mano, porque es que son furgones que si se pegara fuego, ahí no se salva ni Dios. O tuvieron un accidente, porque son un autobús de hierro totalmente y luego dentro del autobús celdas a los lados, pero claro, cerrado, que es todo electrónico, o sea, todo cerrado. Y dentro de cada celdica que hay que vas pegado, esposado. Vas esposado ahí. O sea, imagínate ahí, 6 horas ahí, jodo. Y encima no llames. Encima, espera, cuando terminemos de hablar contigo, o sea, encima, ya ves, tienes que estar ahí. En fin, unas cosas que yo no. Hoy en día me parece que ha cambiado mucho esas cosas, pero antes era. Ahora jodo. ¿Qué llevan a los presos en avión, como en Estados Unidos? No, me imagino que también los llevan en conducción, pero los autobuses están mejor preparados, tienen váter, tienen tal. Es otra historia. El váter es fundamental. Un váter que si, como está el autobús en marcha, meas y te va la meada a la cara. Sí, es una pasada, ahí no puedes mear, colega, tiene que estar parado, si no, no veas cómo vas a mear y subes la... ¡Ahí va! ¿Pero esto qué es? Sí, increíble. ¿Efecto sifón? ¿Efecto sifón? Y nada, me junté ahí en el 12, como estaba tan desesperado, joven, 23 años o 24 que tenía, y ahí digo, pues choca. Y había pasado por muchas prisiones y el Dueso lo que tiene bueno es que es muy grande. Es una prisión que estás tumbado y de golpe por rato te pasan por al lado 100 vacas, así como suena. Porque tiene granja, hay campos de maíz, evidentemente si hay el 80% está limitado, está prohibido pasar. Pero aún tienes un 20% que es grandísimo, no es como las típicas cárceles que un patio, todo alrededor muro, no, este es como, ves el mar, está muy bien. Está muy bien. Está, a ver, dentro de la... De matiza. Claro, está muy bien en el sentido para pagar y no sufrir tanto psicológicamente, sí, porque las otras prisiones, te pegas una persona, un chaval, se pega 7, 8 años y aunque no quieras sale con alguna tarilla. Me imagino. En esas prisiones sufre menos el cerebro, en teoría, no sé. Me imagino que estás hablando de una época en la que había mucha gente que empezaba a morir de SIDA, ¿no? Sí, ahí en esa época era una, porque claro, no, estaba prohibido todo. Luego ya con el tiempo me dijeron que ya era legal. Ibas al médico, te pedías una jeringuilla porque sabían que era imposible erradicar y te daban una jeringuilla nueva. Pero claro, la gente al pedir la jeringuilla ya te estabas demostrando que te pinchabas y ya estabas como fichado. Entonces la gente no quería pedir la jeringuilla porque tal. Entonces había una jeringuilla que se pinchaban 100, que le ponían un trozo de algodón, pues fíjate, ahí coges el SIDA, no coges. Vamos, sí, enfermedades pero, desconocidas. Pero en esos años todavía, yo creo que el SIDA era desconocido, no se sabía. Sí, no se sabía. La gente limpiaba la jeringuilla, pero claro, lo hacía así un poco colegía, venga, vamos, y con los nervios enganchados, la gente que estaba, pues se pinchaba, pues vamos, en la misma cuchara hacían las. Bueno, he visto cosas locuras, locuras. Pero, claro, era otra época, otra historia, otro rollo. Era todo a toque de campana, no como ahora, venga a comer o alta. No, no, antes, ¡trin! Una campana, al desayuno, dos campanas, comer, tres campanas a la celda, tal. O sea, todo era campana, se metía la campana en la cabeza. O sea, era una cosa psicológica muy increíble. ¿Conociste algún preso muy conocido tuyo que se muriera allí? Sí, bastantes. Bastantes, bastantes. Pero han muerto y se han ahorcado algunos. Uh-huh. Es que en las prisiones yo, a mí hay gente que dice, yo he visto casi morir diariamente gente y eso no salía en la televisión. Por ejemplo, no en esta prisión, que esta prisión moría gente también. Pero por ejemplo en Ocaña 1, cuando era Ocaña 1, que era un primer grado, pues no todos los días, pero a lo mejor a la semana o cada dos semanas, apuñalamiento todos los días había por ahí. Y muertes, pues casi todas las, un día sí, otro no. Y eso no salía en la televisión. He visto morir ahí gente por una pastilla, por bronca, por la tensión que había ahí, que en cierta medida la culpa la tiene el Estado porque creaba esa tensión. Yo no sé cómo explicarlo, pero claro, tenía que haber. ¿Dónde están los psicólogos? Pues venga, preparar los chavales por un partido de fútbol, venga, pan, ¿qué va? Al educador ni lo ves, que es su misión, preparar partida de ajedrez, voy a hacer un partido de fútbol para. Que ven gente de la calle y la gente no se motiva. Ahí no, ahí te sacan a las 8 de la mañana, nieve o haga frío, haga calor, ahí te quedas en el patio hasta que tocan el ring y luego la comida, no te digo nada. La comida que era ahí. ¿Cómo era la comida? ¡Bah! Era un perolo que le daban la vuelta al perolo y ahí se quedaba el arroz, tío, con pescado y el guapón. Tenía que. Yo a veces me compraba un bote de tomate, que era lo más barato, y te lo podías medio tragar así un poco, era increíble. Y la gente que no era un poco indigente, pues fíjate. O sea, había mucha gente que no tenía un duro. Sí, mucha, pasaba mucha. Pasaba muy mal, ¿no? Mucha gente. Y te da pena porque ves cosas ahí que dices, joder. Y luego los vasos, ¿sabes? Era antihigiénico. Uno con un trozo, un bote de lejía partido por la mitad. Venga, échame el café. El otro con. Buah, decía, pero bueno. Ahora no, ahora dan vasitos de usar y tirar y tal. Pero en aquella época, vamos, no sé cómo no ha muerto más gente, desde luego. Bueno, eso de que ahora dan. Que ha muerto mucha gente. Que lo que pasa es que eso no sale a la luz. Eso es vivirlo. Yo, por desgracia, me he pegado 20 y tantos años, que no se dice pronto. Entonces, he visto en Ocaña, en Burgos, en Teruel, he puesto muchas prisiones, he visto, y cada prisión es un mundo distinto. No llevan incluso un orden de decir, ah, no, pues en esta prisión se manda así, esta, ¿sabes? Hostias. En ese aspecto, ¿cuál era la prisión más, digamos, entre comillas, llevadera? Yo creo que la del Dueso. La del Dueso. Y la más. Ocaña, para mí Ocaña. Lo que pasa es que hay duras también. Huesca también es Tinusía, que ya no existe Huesca. ¿Sabes? ¿Sabes? Huesca también era, bueno, antes fue de psicópatas el cuapón. Luego fue un primer grado que ahí en Huesca no veas. Una vez me subí al tejado, qué marrón en el tejado. Baja, Fermín, claro, y me comen en la cabeza, estoy en el tejado y les tiraba tejas. Pues estaba desesperado, yo quería que me llevaran de conducir a otro lado, fíjate la desesperación, que me da igual donde me llevéis, que quiero que baje, bro, baja de ahí, baja, baje de ahí, por favor, tal, baje, que no bajo, dejadme en paz, yo les doy mi palabra, que tal. Hasta al final vino el administrador, el tío cabrón calvo ese que me comió la cabeza, yo le doy mi palabra, que si baja, le doy la conducción, tal. Venga, vale. Bajé para abajo, me dijo, cuatro hostias y a celdas. Yo, será calvo de mierda. Jodo, me cago en Dios ahí en el tejado viendo menuda movida, colega. Y al final me dan un palizón y a Cerna, y encima tú eres muy chulo, no sé qué, y tal, provocando. Que sí, este sí. Tiene un rollo que no vean. Ahí en las prisiones lo que se interesa, que no les molestes. Les da igual que te le des por culo a Joaquín, como que no les molestes. Y si ven que estás un poco colgado, toma tu pastillita, pon, que estés sedado. Que esto es un error, porque lo único que sale la gente y luego ¿quién se carga eso? La madre, el padre y el copón, que salen todos nerviosos, todos locos. Pero eso seguirá siendo así. Que hay, ¿no?, gente que sale de la prisión, que eso es la rabia que me da, que yo solo dije a la gente, si hay gente aquí que no sabe hacer ningún currículum, que estáis preparando a la gente, como cuando salí yo, a mí me habéis, a la bruja, tal, que ya se va usted y tal. Digo, pero si es que a mí no me habéis preparado, si yo salgo directo a robar, porque ¿a dónde voy? Yo no tengo familia, bueno, tengo mi familia, pero no quiero molestar, porque claro, cada uno tiene sus principios. ¿Y ahora qué? ¿Qué? Decidme dónde tengo que ir, vete a una asistenta, vete a otro, ¿qué va? Toma, ahí tiene la puerta, hasta luego, adiós. Pues sin vergüenza, no preparan a la calle, no reinsertan a nadie. Tenían que preparar a la gente para que vaya adaptándose. Es más, tenían que salir permisos, un permiso o dos, para que se vayan acoplando a la calle, tal, pues que ahora lo hacen un poco. Pero no a todo el mundo, cuidado, que hay excepciones, Está el típico tal que le da un bofetón a un viejo y le rompe el oído, pero como es que es amigo de la jueza de vigilancia, la conoce a la directora, no sé qué, pues, ahora, tercer grado. Y resulta que un chaval que ha roto para llevarse un radio casi de un coche, resulta que le ha metido 3 años y paga los 3 a pulso. Y el otro, con 4 años, a los 2 meses, pues un tercer grado. Estas cosas que digo, eso te vuelve la cabeza, dice, pero esto qué es, son unas caraduras algunos, y esto es real. Habrá cambiado un poco la película, lo que quieras tú, pero esto es real. Tiene un morro que se lo pisa, nada, a lo mejor te dicen, demuéstralo, coge a la gente que hay dentro, oye, que y todos te dirán algo, pero claro, luego no los dejes ahí, porque claro, la gente dice, para, que luego me tengo que solicitar permiso, tengo que solicitar esto, y pues, me lo van a denegar. Entonces la gente se calla. Por eso yo, cuando ya me iba en libertad, que pagué la condena a pulso, ya se lo expuse. Digo, ¿esto qué? Pues si no visitáis a nadie. Digo, yo estoy hablando así con esto porque yo no me podéis hacer nada. Yo tal día, el 23, me voy en libertad y punto. Pero la gente que está aquí, ¿qué va a decir? Ah, pues decidme, ¿qué es lo que va? Se calla. Eso de pasar el recuento. Y venga, de pie, y por así, venga, poner de pie. Chicos, no estás viendo que levante la mano y ya está. Hay gente muy mayor que está tomando medicación. ¿Qué vas a hacer? ¿Desde un piso de arriba bajar abajo a ese señor mayor que luego le cuesta? Sois unos caraduras. Sí, hay cosas que no me entran a mí en la cabeza. Luego las pastillas las dan allí como si fueran caramelos. Que hay un orden, los huevos, hay un orden. Luego llevo un puente de 3 o 4 días, pum, a un bolsón. Luego entre ellos, como son medio enfermos, yo te cambio. Y ha habido muertes así, que yo se lo he dicho al psicólogo y al otro, digo, esto no es normal, esto hay aquí gente que, ¿cómo se llama usted? Dios, tírame, ve a la mierda. O sea, ahí hay unas cosas, pasa que bueno, ahora lo hablas así, igual me dicen algo por decir estas cosas, pero es que es la verdad, no. Yo se lo dije a la SAPA, digo, mira, hay muertes ahí, pero luego la SAPA, claro, como es una institución más grande, dame información, tío, toma, hasta un muerto que había. Ah, es que joder, hostia. Claro, cuando te metes con esto ya, entonces ¿qué hago? Pues ahí callar, pagar la condena y hasta luego, uy, adiós, venga, fuera. Y ahora buscas la vida por ahí. Una persona a lo mejor tiene la madre que tiene 80 años, empastillado, medio loco. ¿Qué ayuda le estáis dando? Que como ese chico que a lo mejor sale con los nervios porque quiere ir a beber, comer, la sombra, los colores, los olores de la calle, es que es otro. Y una mujer mayor, ¿qué va a hacer? Pues echarla a robar, ¿o qué le va a sacar a las 4 pesetas a la abuela? Y aun con todo, con eso no están preparados, no hay un organismo que diga, no, vas a pasar por este filtro, po, y vas a dar. Por tanto, que pagan para comer, para mantener un interno, que son miles de millones que pueden. Pero ¿qué sistema hay aquí? Luego los educadores, no sé. No, es que yo les digo, pero que si tú trabajo, ¿qué haces? Si yo aquí 4 años no me has llamado en la vida. No me preguntas cómo me llamo, digo, si llevo 4 años aquí. Ah, es que, claro, es que hay con tanto afinamiento no puedo. La tira, si os ponéis en la reja, venga, ¿qué queréis? Tomar unas fichas, no es eso. Métete dentro y implícate y haz las cosas que tienes que hacer, que la gente no se come a nadie aquí, no hay miedo ni nada. Ahora, para pedir peligrosidad y el copón sí que están a pudo, sí. Vamos, que aquellos en el que las cárceles son un negocio, ¿no? Un negocio, pero total. Me acuerdo el que traía los pasteles. Un funcionario que su mujer trabajaba en la pastelería. La panadería, lo mismo, un negocio. Claro, y todo eso está a todo apuntado, ¿eh? Tienes que gastar tanto, tanto, pero ¿quién te dice a ti que no hay? Claro, eso no lo puedes probar ni nada. Pues negocia, y yo estaba en mantenimiento un montón de años y. En fin. Pero no puedes hablar ni decir nada ni nada porque, pues, que no. ¿Quién te va a escuchar? Voy a decir, demuéstralo. No puedo demostrarlo. Yo puedo demostrar lo que he vivido. Y en resumen, sin vergüenzas. La cárcel. 100%, no reinserta a nadie. El que se quiere reinsertar es porque es fuerte de cerebro y dice, buah, me voy a estudiar, pum, pum, pum, y se aísla total. ¿Y sabes lo que pasa? Que te aíslas. Los funcionarios dicen, ¿cómo? Este parece que ya te, como, qué mal, tienes que estar ahí. O sea, luego hay funcionarios que se están ahí mirando el patio y jugando al ajedrez y el cuapón, que me parecen bien, no, me parece mal porque está haciendo su trabajo, pero ahí están jugando al ajedrez. Pues, chico, que se pueden apuñalar, que se pueden matar. Pero si que yo estaba en el patio, si es más sencillo que el copón. Yo estaba en el patio, me siento en un banco y veo todo el patio. Pues simplemente por llevando dos días ahí, por mira, aquellos están fumando, aquellos. O sea, que no hace falta ni estudiar para ser un poco psicólogo de cómo. Que hay, si hay tensión en el patio, si no hay tensión, si va a haber bronca, que si los madrileños hoy con los catalanes están un poco. O sea, que se nota la vibración. O sea, ni yo no sé que tengo unos estudios de allá. O sea, y ellos no ven nada. Solo cuando hay follón se guardan en la garita y cuando termina el follón es cuando salen, que no se meten tampoco, la mayoría. Las caras duras de cojones, por favor. Bueno, y los internos, los presos, tienen muchas horas de ocio, ¿no? Muchas horas, ¿a qué dedican esas horas? Claro, pero sí que te dicen que no hay. Ahora ya hay más, tienes que hacer curso, puedes apuntarte a gimnasia, no sé qué, tal, pero es que antes no había nada. Igual había un taller que cabían 20 personas y había 200 y pico personas. Los que hacían villas ahí que parecíamos gitanos, uno vendiendo una camisa y uno comunicaba, mira, que te vendo los calcetines, tal. O sea, una pasada, jugando ahí o abrir loco por llegar a abrir al café, para tomar café. Eso, que, a ver, que vas a salir a la calle y que estás viendo ahí, no te ponen, bueno, vamos a hacer unos vídeos para que os entretengáis, vamos. No había nada. La peluquería, tenías que ir ahí, ir al centro, pillar una ficha. ¡Pum! Porque si hacía mucho frío te metías en la peluquería. ¡Wow! Aquí estoy bien, los huevos. Como no ir al funcionario, ¿ves? Las manos. ¡Pum! Como no llevar la ficha, venga, un cuatro hostias y hacerlas. Ahora el pensar de la gente, el pensar. Ahora, estoy hablando de antes, ¿eh? Sí, hoy en día me imagino, que yo ya llevo mucho tiempo, que será eso más suave. Pero vamos, el fin es. Yo creo que no reinserta a nadie, pero bueno, yo estoy hablando de antiguamente. El pensamiento de la gente es que como ahora los presos pueden tener televisión, ¿no?, en la celda. Sí. Como tienen televisión, como tienen antes no cine, había nada. Cine, piscina, sí, en algunos sitios. En algunas prisiones, sí. Pues bueno, pues que viven como reyes, ¿no? Bueno, te digo una cosa, ¿eh? Psicológicamente igual afecta más ahora, ¿eh? Porque antes era más, como más, entre los presos, como estábamos más, que nos castigaban más, pues estábamos más unidos, nos encontrábamos nosotros entre nosotros las penas, y no es que sufrieras menos, tal. Ahora es más psicológico, antes era la ley del palo, ahora es más psicológico, no sé qué decirte, ¿eh? Yo si volviera a empezar a pagar, que toco madera y espero que nunca, ni quiero ni pienso, yo pagaría de antiguamente. Es más dura, más, pero había más lealtad, más otro rollo. Ahora es todo más psicológico. Ahora ves más la falsedad. Venga, vamos a hacer un cursito, tal, sé qué tal. Y estando ahí con el móvil, venga, es todo paripé, para justificar. Todo para justificar. No sé si conoces algún caso. ¿Sabes de algún caso o has oído, aunque sea por voz de otros, que ha salido alguien a la calle y la Dirección General de Prisiones le ha facilitado un trabajo? No. No. Yo no he visto a nadie. O sea, un no rotundo, ¿no? No, no, no. O sea, yo no conozco a nadie, desde la luego. La gente sale en libertad. Y búscate la vida. Y búscate la vida. Búscate la vida, total. Y cuida, que sales, Y a lo mejor un chaval que se ha pegado 6 meses, pues bueno, tiene el apoyo de la familia, pero imagínate gente que se ha pegado 18 o 20 años, que salen, pum, con la cabeza volada, ande va a buscar trabajo, si es que encima no está preparado ni para hablar, se le nota el nerviosismo, y encima no tiene ni oficio ni nada. Entonces, ¿qué puede hacer esa persona? Luego la familia a lo mejor se asusta un poco porque lo ve, ¿qué? Es complicado, ¿eh? Después de 20 años, ¿qué te va a coger la hermana? Que la hermana está casada, tiene 3 hijos. Cuida, ¿eh? Ahí se tenía que hacer cargo el Estado. Claro que te dicen, no, es que hay organismos donde puedes acudir, no sé qué, no sé qué. Pero me decís algo cuando salgo. Si es que no decís nada. Cumples, hasta luego. Ah, te han metido 3 años, venga, hazte la celda, pum, pum. Tiene al médico, o sea, todos como una rutina fría ahí, tenía que ser más. Joder, pues una vez hablando con la psicóloga, ay, ¿y tú qué harías para tal? Porque para necesitar, yo sinceramente pondría a los funcionarios vestidos de blanco, como si fueran enfermeros, porque en teoría somos enfermos, a ver, hay de todo, así, y más comunicando con la gente, venga, tal, pum, y infiltrándote con ellos, que no comen a nadie. Si el que sea un poco violento, y hay un enfermo de estos que hay enfermo, pues bueno, pues acepta. Y controlado, pero no atarlo, ahí tenerlo 2 días atado con esposas de pies y manos, que las esposas no están preparadas para los pies. Hombre, no me jodas, está enfermo ese muchacho, ¿cómo lo tienes ahí? Pues, increíble. Pero hay gente que pues, se tenían que implicar más. No, estar ahí en la garita y el copón, sal y habla con los internos, comunica, ¿y qué le pasa? Que la veo un poco triste hoy. No, mire, ¿qué tal? Pues habla, pues hablaremos. Yo qué sé, más. Sí, para llevarlo, aunque fuera otro tipo de... Claro, y luego sale uno preparado porque está hablando con la gente, pues mira, vamos, ahí va, pues ahora en la calle han salido esto, no sé qué, pues, vas, sales con... Que no sales como un toro cuando le abren el toril, que sale ahí con una bala y este me mira mal, no sé qué, o sea, enfermo. Pero que es la cabeza actúa así. Y ellos lo saben mejor que yo, pero... Ah, si delinques ya caerás otra vez, casi mejor, supongo que mejor para ellos, más trabajo para ellos, yo qué sé, es que no lo entiendo. Eso no lo entiendo, ni lo entenderé nunca. A ver, claro, evidentemente si no hubiera delincuencia, si no hubiera presos... Menos negocio, se jodería el negocio. Ese trabajo no existiría. Claro, y sería maravilloso, pero... Lo que pasa es que existen en todas partes del mundo. Claro, eso es. Pero yo lo que me refiero que tenían que en las prisiones, porque es que lo he vivido tanto y he visto gente, chavales que han entrado por una pijada y resulta que venga usted a la celda 25 con un tío que lleva 18 años. Pero ¿cómo metes a un chaval con un asesino que no miran el decir, no, pues este chico, venga, este por los, no sé, y sí, ahora hay un filtro, pasa, te habla la psicóloga, te habla el educador, ¿qué tal? No, ¿tienes tu problema para entrar? No. Ah, vale, ¿cuánto? Pues venga, ya puedes pasar. Ah, me digo, toma el médico, te ve, estás sano, venga, para adentro. O sea, no hay un más metido para adentro todo, más hablarlo más. Ah, pues venga, pues vaya a esa celda, usted que es la primera vez. Venga, pues vamos a meter en este módulo aparte porque son gente más tal, el que sea violento o lo que sea, pues venga, fuera, a otro sitio. Que a veces estáis vosotros ahí. No. Usted, a ver, hay que hacer ahí la 27, no, ahí se marchó uno, venga, la 24, usted a la 24, tú a la 12, ahora a ver con quién me meten aquí. Me comentabas fuera de micrófono que en Burgos, por ejemplo, había dormitorios donde los dormitorios eran de 40 personas. Sí, antiguamente no había había celdas, pero en muchas prisiones eran como brigadas. Era, imagínate, un pasillo muy ancho con camas a un lado y camas al otro. No, es como un cuartel militar. Sí, ese es, con doble cama, pero claro, con mantas de colores, el otro ahí. Luego cuando cenan la gente, pum, tira, porque te levantas por la noche a mirar algo, latas, hay de todo ahí. Luego por la mañana se encarga la cuadrilla, voy, os toca a vosotros dos, pues a limpiar. Pero ya ves que limpieza, bueno, pasa la fregona y que le inventas un poco y ya está. A los funcionarios les da igual. A veces... Venga, no, limpieza general, se implican un poco porque ellos tienen que estar ahí, pero no por los internos, sino por ellos para no... Es que todo tiene su... Sí, antes era una pasada, uno roncando, el otro no sé qué, el otro que no... Bueno, he visto ahí cosas, chaval... Bueno, otros con infernillos ahí calentando la leche, haciendo cosas con la letra... Bueno, era más divertido porque te hablabas, comunicabas, era, o hablaba uno, oye, pues va a estar, y todo el mundo ahí escuchándolo, pero habrá gente que quiere dormir, era otro rollo, no era humano eso, porque no. Y luego a todos estos chinches a miles. Coño, se tiraban hasta por capacaídas, colega, estabas ahí diciendo, ¿cómo? Tenían las patas aisladas, que poníamos unas latas con agua y metían la pata para que no... La pata de la cama. Sí. Me cago en la puta, pues te salías con todo picoteado con la mierda de los bichos de esos maños. Y encima cuando los cogías, los chafabas en el suelo, golían. Qué asco, colega. Y eso es lo que hay. Colega, esa, antes sí, ahora ya me parece que ya están quitadas la mayoría, creo. Pero antes eran brigadas. En Zaragoza había, en Burgos había, en Ocaña había. En los tres sitios que he ido yo, ya, y no sé qué sitios más, estaba por ahí que había brigadas. Son brigadas que igual te caben 80, 90 personas. Y cada uno de una madre. Sí, 80. Uno que está colgado. Y lo, no. Ahí hay de todo. Ahí no te aburrías. No te menudo caos. Caos, claro. No te divertías, te reías, tal, tal. Pero no es el fin. No es el fin de como se van diciendo que el fin de la cárcel es reinsertar y, no. Y preparar al interno para la vida en libertad. Ah, me jodas, eso ¿dónde lo he visto yo? Y ahora igual tampoco, porque ahora van los cobros, ahora los funcionarios te hacen 48 horas de guardia y 3-4 días de fiesta, cuando tenía que estar prohibido, tenía que decir no, tú haces 8 horas porque igual no estás preparado para hacer más de 8 para que estés tu coco bien. Pues no, te hacen 48 horas de tal y luego 4 días de fiesta, viven mejor que los curas, venga hombre. O sea que en esos sitios, por lo menos entonces, que me parece bien, yo a lo mejor lo haría, si fuera yo lo haría igual, pero visto desde lejos no tenía que ser legal eso. Pero así es la película, maño. Se supone que son la ley. Se supone. Entonces en aquella época, en ese tipo de dormitorios, me imagino que lo mismo estaba el clásico yonki que le había quitado una cadena a una señora mayor. El clásico marica, junta, que iba de garito en garito. Ahora pásate por mi garito. Juntaba. Y hay gente que se apretaba a unos... Me cago en Dios. Pero claro, había tanta desesperación que decías, venga, un ojete, ven aquí. Y se los calzaban. Digo, madre mía, qué dolor. Qué asco. Pero mira, había gente que tal, y algunos luego se iban de la mano por el patio, como de mi cago en la puta. No fastidies. Que sí, he visto gente de la manita, incluso te ponías en el patio a observar, mira, uy, hoy Joaquín y el Pedro están discutiendo, mira. Se veía la película. Me imagino. O sea, era un show estar ahí en el patio, no te aburrías, ¿no? Me imagino que habría, en aquella época habría travestis delincuentes, ¿no? Sí, delincuentes, sí. Travestis. Había travestis también. Estaban más solicitados que el cojón. Estaban solicitados. Que si iban, pues te iba a matar. Salía un travesti, pum, iban, pero como loco. Pero ya no travesti. Entraba un chaval de a lo mejor de 21 años, ya estaban todos esperando la bomba, a ver quién viene, pum, y se les caía la barba, mira. De 21 años, un chaval, ya ves. Pues como locos, pues lo coge un desesperado de estos y... A ver, vente para mi chabolo, chaval, para mi celda. Para tu celda. Para mi celda, tal, que no, que conmigo y el chaval. Ah, sí, yo voy con usted. Tal, bueno. Lo que querían, pues calzárselo al chaval. Pobre chaval. Hay mucho colega. Otros no, otros te cogían, como yo, por ejemplo, no, deja al chaval, vente, y lo metían mi chabolo alguna vez, porque yo, como estaba a veces en mantenimiento, pues estaba siempre. Y los protegía un poco, pero claro, si venían 12. Si te lo coge un desesperado de estos, se lo aprieta, pero seguro. ¿Se lo aprieta? ¿Qué significa se lo aprieta? Se le mete el cacharro por donde, ya sabes tú. Y si es un travesti, les comen hasta los mocos. Yo te digo. Qué degeneración, ¿no? Que sí. A mí me entró ganas, no. Lo miraba así un poco de reojo, digo, cago en la puta. Pero no, nunca llegué a la sangre del río. Eso es. Y bueno, cuando finalmente saliste, yo sé que nos querías contar algo. ¿Qué? Con respecto a algún intento de fuga. Pero sí. Creo que sería más interesante que nos dijeras que, en qué año saliste. A ver. Definitivamente. De definitivamente. Todo, de todo aquello. Bueno, yo podía contar algo de la asistenta y tal y cual, pero no quiero hablar no, aquí de eso. No. Pero yo salí de salí en libertad de Soria. ¿En qué año te acuerdas? De la, no, me acuerdo. Yo ahora llevaré unos 12 años, bueno, 13. ¿Saliste en libertad y qué es lo que hiciste? Pues muy mal, salí en libertad y me fui directamente aquí al lado de aquí a Zaragoza. Mi madre había muerto, todo estaba. Me fui directamente a donde están las pensiones, aquí en donde están los autobuses, que ahora no, los trenes, los ¿cómo se llama? Donde están las yo cogí un taxi y le digo, llévame a donde están las pensiones, tal, ahí en la calle. ¿Te fuiste a una pensión? Sí, me fui a una pensión y pagaron 18 euros al día. Digo, pues por lo menos por una semana, para que, a ver, que hasta que me. Porque sales loco. No es que los colores, los olores, que lo he repetido, pero es verdad, los brillos, todo. Sale uno como. Te metías en un autobús y si había mucha gente, aunque parezca pijada, que a lo mejor pues es la cabeza que te funciona. Pues sí, a lo mejor es la cabeza. Pero si había mucha gente, pues a lo mejor por no pasar, uy, que tengo que salir en esta parada, pero está. Y no, te parabas a otra parada para no. Es que sin una sensación muy rara. Bueno, y al final en una pensión, y luego ya me fui, que era mucho dinero para mí, digo, pues me voy a mirar, y miré en el periódico, había sitios donde te alquilaban una habitación. Anda, cuando fui ahí, un borracho, un drogadicto, me cago en el. Guay, estuve un mes y me fui. No, veas, una habitación, que hay la comida, y bueno, había una nevera, es la parte está de arriba para ti, esta para mí, esta, vale, vale. Ve, iba un día y me falta un tomate, el otro día, oye, pero esto qué, el que quiere algo que lo pida. O sea, claro, son gente, ya, hay gente maja también, cuidado. Pero los que había en donde estuve yo, bah, había uno que andaba así como un sonámbulo, debía ser un chaval tal, que ese no se le veía, que era el mejor, porque ni se le veía, hola, pum, y ya no se veía. Pero había uno que era un borrachete, que por la mañana se me iba ya cazado perdido, cuando me levantaba yo, a las 6 de la mañana se levantaba, y me levantaba, digo, hostia, este ya va, pero columpiadísimo. Bueno, lamentablemente, el tiempo se nos ha echado encima, ¿ah? y aunque tu historia es muy. Bueno, ya hablaremos muy otro simpática, día, otro simpática. Día de la gran fuga. Pues que esa fuga tiene un signo que vino. Eso queda jugado. Pendiente, por supuesto, por sí, supuesto. Sí, que sí, creía Kike que me iba a dar contenido para. No. Bueno, sí, la verdad es que pensaba que no, que me iba a dar mucho contenido, pero aquí el amigo se ha. Bueno, dar un toquecito que nos costó 8 meses de sufrimiento y dureza con el cristalcito. Eso para es ver. Esa frase es de la Legión. No lo sé, con el cristal mirando para que no viniera el funcionario, llenos de tierra. Solo deciros que para quitar la baldosa nada más, igual nos pegamos 10 días. ¿Por qué? Porque tenía que salir la baldosa tenía que ser bien, porque claro, una baldosa rota ya se chiva. Que no se notara, claro. Eso es para explicarlo bien, pues si algún sí, día se hizo, y os explicaré que salimos, bueno. Siempre que estás invitado. Movida que salió. Si estás invitado en otra ocasión y estás. Vale, ¿me pagaréis algo o qué? Es una flecha. Creo que te va a invitar a cenar. A cenar, sí, un ternasquito. Con el truco en la metro, vale, pues comeré algo ya. Vale. Ya de paso, no, ya que estoy aquí. Claro. Bueno, vale. Pues os dejo con David, que no sé si querrá. Bueno, te agradecemos tu sí, visita. Sí, ha sido un programa muy completo. La verdad que hacía tiempo que no traíamos a un invitado, ¿no? Con esto del COVID y tal, sí. Pues hace más de un año. No, que trajimos a las chicas estas. Ah, sí, las gritonas. Bueno, pues si queréis más adelante hablamos de la gran fuga, esa de pastel. Sí, sí, no te preocupes, bueno, que. Fuga de pastel, ¿no? Que vino el juzgado, sí, sí. El guapón y. Que hay título y homenaje a esa okay. Fuga. Sí, sí. Venga, pues. Vale. Muchas gracias. Nada. Todo para ti. Bueno, recordaros que este programa lo emite la Asociación Solidaria Online de Zaragoza todos los viernes en Radio Main, el 102.8 de la FM también en Zaragoza. Y que bueno, pues cualquier proyecto social que queráis investigar o ampliar información de lo que hacemos, buscáis Solidaria Online en Facebook o en Google y ahí nos tendréis con todos los proyectos sociales de la Asociación Solidaria Online de Zaragoza. Y con todos, y un bizcocho de mortadela. os dejamos con una música de un poblado bastante grande que hay en el sudeste de la Antártida. Música de la Antártida. Bolsas de plástico que tienen en el supermercado para guardar la basura. Recicla por un mundo mejor. Estás en tu punto del día, la 102.8 de la FM. Radio. ¿Cómo es que llamas esta noche? ¿Quién te ha fallado? No ha llovido suficiente desde tu última función.